Pues bueno, dejo con Carmen y muchas gracias. A vosotros. Ay, lo de aclarar cosas, no sé, yo no se me da bien aclarar las cosas, sobre todo muchas cosas. Me gusta generar dinámicas que generen preguntas y creo que es lo que voy a acabar haciendo aquí. Así que si alguien espera respuestas, pues quizás no sea el momento adecuado, el sitio adecuado. Pero bueno, efectivamente, siento la rata aquí. Creo que ayer cuando estaba cerrando esto tuve una intuición de que venía la gente de FabLab Sevilla y entonces era un homenaje previo. Venía aquí con una charla sobre dominio público común y una especie de repaso un poco lo que yo me estoy lo que yo sé y lo que yo me estoy preguntando sobre lo que es el procomún, el dominio público, las formulaciones legales de libre circulación de contenidos, propiedad intelectual compartida, propiedad física compartida, etcétera, etcétera. Pero esto, ayer hablando con gente aquí en la Invisible, vi que bueno, había bastante interés en enfatizar quizás lo que es cómo estas cuestiones afectan o qué posibilidades ofrecen en el ámbito de la cultura, lo que llamamos últimamente cultura libre. Así que he hecho alguna variación pequeña, quizás así luego pudiera abrir un poco más de espacio para el debate, pudiéramos enfocarlo desde allí. Y con la cuestión del común, del dominio público, tengo una cierta sensación de como de falso déjà vu. Me siento un poco una de esas películas distópicas, no de ciencia ficción, sino de distópicas, donde como que ha habido un régimen que ha borrado una parte de memoria histórica y de repente la gente lo descubre. Redescubre que en tal año pasó algo así, ¿no? Hace unos meses, pasado ya el 15M, Amador Fernández Sabater publicaba un dossier sobre común, iniciativas de cultura libre actuales en el país, y aquello levantó muchísimo revuelo, o sea, muchísima crítica, saltaron un montón de bloggers y gente diciendo, pero esto es del común, ¿qué están haciendo? ¿Pero qué se han creído que es esto? ¿Pero lo de la cultura libre como tal? No sé qué, no sé cuántos, pero ¿cómo pagan el alquiler? ¿Cómo van a vivir? Un poco el típico debate, ¿no? Es decir, tú que vas de cultura libre, ¿cómo pagas el alquiler y cómo cobras? Eso me generó una sensación un poco, eso, es decir, una especie de déjà vu falso, porque es decir, pareciera que el dominio público es algo que viene con la red de redes, de los últimos 90 para acá, o que es algo que está un poco vinculado a ciertos movimientos sociales de corte anarquista o algo por el estilo, y realmente no es así, en absoluto, pero sí que es una cosa recurrente históricamente, y quizás lo mejor es empezar contándoos cómo me encontré yo con la historia del procomún y de las primeras formulaciones del procomún, y eso me pasó en... Algunos sabréis que el año pasado hubo una extraña bienal de arte contemporáneo en Murcia, la Manifesta. Yo visité su edición anterior en el 2008, en una región italiana, así entre Italia y Austria, muy interesante. De hecho, era bastante interesante como exposición colectiva, aún siendo una bienal. Y estando allí, dentro de unas exposiciones, me dirigí a ver una pieza de un artista que me interesaba muchísimo, que es Matthew Fuller. No tanto como artista, porque yo conocía a Matthew Fuller de los mediados de los 90 como un activista de la cultura en red, como un intelectual, una persona que escribía cosas fantásticas sobre diseño de interfaz y las dimensiones políticas de diseño de interfaz, y activista en red, una persona que diseñaba navegadores alternativos para visualizar datos de la red de otra manera. Y cuando ya vi la pieza se llamaba Digger Barley, que es algo así como la cebada de los diggers, me encontré una cosa peculiar, y era básicamente un montón de bolsitas con semillas de cebada en el suelo. Claro, eso era el 2008, y Matthew Fuller se había hecho más conocido en los, bueno, mediados de los 90 del siglo pasado, y sí que había sido bastante común entre los artistas de NetArt en un momento determinado intentar como evadir ese cliché de artista digital y intentar ver dinámicas o mecanismos típicos de la cultura digital fuera de lo digital, ¿no? Critical Art Ensemble es un buen ejemplo de eso. Pero bueno, allí estaba yo delante de un montón de semillas de cebada pensando, ¿qué es esto? Y acompañando esa extraña instalación había un texto que hablaba de los diggers. Los diggers y los levers, no sé si habéis oído hablar de ellos, que es un movimiento libertario, feudal prácticamente, de Inglaterra del siglo XVII, que son conocidos por el Digger Standard, que fue un documento en su momento en 1647 que definía algo bastante extraño o bastante novedoso por aquel entonces, que era la idea de que ciertos terrenos de una propiedad dentro de un área se destinaran a un uso común. O sea, que ciertos terrenos cultivables se pudieran destinar al cultivo de la cebada, de manera que cualquier persona de esta comunidad pudiera utilizarlos para cultivar cebada y de alguna manera pues salir de un mal paso o de una mala cosecha o algo por el estilo. Era una muy muy temprana definición de commons o de procomún, y es bastante peculiar porque es una definición de común desde la perspectiva de propiedad inmobiliaria, por así decirlo. Esto es algo que va a volver a salir mucho en esa charla, es ciertas definiciones de elementos de uso compartido o de común difieren bastante en función de si estamos hablando de propiedad física, de propiedad intelectual, o dentro de la propiedad intelectual si estamos hablando de código fuente de programación o si estamos hablando de contenidos culturales, si es que se pudiera hacer esa distinción. Esto lo vamos a ir viendo. Es bastante peculiar, es una de mis preguntas abiertas, que tengo un apartado allí. Así que, evidentemente, esto en su momento me llevó a pensar un poco de qué son esas definiciones. Y realmente no había una línea recta en esa cosa, simplemente ciertas cosas, ciertos fenómenos de mi vida, como por ejemplo proyectos como Bookcamping, más recientes, en los que me he visto un poco insertado en estas dinámicas, me han hecho sentarme a ver qué hay de esto, de dónde vienen las ideas de procomún, qué historia han tenido. Y bueno, la cuestión de procomún es que, como muchas cosas, la manera más fácil de hablar de ello es hablando de su némesis, ¿no? O sea, para hablar de algo compartido, lo mejor es hablar de aquello que impide que algo sea compartido. Hablando de propiedad intelectual, la idea de procomún intelectual o cultural no se puede formular sin que hablemos un poco de la historia de cómo se define la propiedad intelectual por primera vez. Hay algo que se llama el Estatuto ANA, el ANA Statute, que es este documento de aquí. Lo siento, me pirran esos manuscritos de esa época, que es de hecho anterior al de los Diggers, y hay muy buenas razones para esto. Y esto era un estatuto real por el que la reina Ana de Inglaterra hacía lo siguiente. Vamos a ver, estamos en 1710. Como ya sabemos, la imprenta ya existe, y de hecho la industria de la imprenta ya es operativa. La imprenta, de la misma manera que las redes telemáticas actuales, en su momento era una amenaza de primer orden para cualquier dominio político, para cualquier monarca o cualquier entidad religiosa, en el sentido de que permitía la copia y la rápida distribución de contenidos y conocimientos. Lo que la reina Ana hizo fue una cosa muy inteligente, que fue otorgar al gremio de los encuadernadores el monopolio sobre cualquier obra impresa en el reino a cambio de una copia de cada publicación y a cambio de que figurara el nombre del autor. Entonces, con esto mataba varios pájaros de un tiro. Esta mujer inventó el depósito legal, por un lado. Por otra parte, es la primera definición que tenemos en Occidente, después del Imperio Romano, por supuesto, de autor, de autoría, de derechos de autor. Y finalmente también tenemos un monopolio en el mundo de la edición, cosa que es bastante recurrente, como hacemos en este caso. Me parece una jugada maestra, en el sentido de que esto hace que la monarca pueda, por un lado, saber todo lo que se publica, por otro lado, puede tener contenta la industria, y finalmente puede saber identificar exactamente quién publica qué en el reino, lo cual es algo fundamental, ¿no? Sí es peculiar pensar que esta primera definición de derechos de autor en Occidente no está pensada para empoderar al autor, sino para identificarlo. Ya sé, como todos los derechos también tienen responsabilidad y evidentemente esto ocurre así. Hay una cierta diferencia entre ese estándar de los diggers y este otro planteamiento que surge más adelante, históricamente, pero tenemos que tener presente que no podemos hablar de lo mismo. O sea, cuando se está hablando de autoría, de propiedad intelectual, no estamos hablando de algo que se pueda trasladar tan fácilmente a lo que es la propiedad física. Aún así, son cosas que han ido un poco en paralelo. Y quizás lo más cercano a nuestra definición actual de lo que es derechos de autor y limitación de copia surge con la Constitución de los Estados Unidos. Como sabéis, después de la Guerra de Independencia, de hecho, ahora que lo pienso, hay una relación directa entre el copyright, la definición de copyright moderna y Málaga. Sabéis que la catedral que se llama La Manquita, ¿no? ¿Y sabéis por qué se llama La Manquita? Le falta una de las agujas. La aguja le faltó por un problema de presupuesto, que no fue un problema de presupuesto, es que se decidió donar ese dinero al esfuerzo independista en Estados Unidos durante la Guerra de Independencia. Fue un apoyo, no se sabe bien, aquí he hablado con gente, si era por un odio a Inglaterra o por otra razón, pero se decidió apoyar un poco la lucha de los colonos norteamericanos contra el rey de Inglaterra, lo cual nos dio Estados Unidos de América. En esa primera Constitución de Estados Unidos de América, que fue la más liberal, la más progresista de ese momento y la más avanzada, se hizo una definición de lo que puede ser la limitación de derecho de copia de propiedad intelectual, lo que llamamos copyright en castellano, donde esos sabios hombres se dieron cuenta de que no podían tratar la propiedad intelectual de la misma forma que tratamos la propiedad física. Así que si un panadero hace pan, esta persona vende su pan, recibe algo a cambio y así se sostiene. Pero evidentemente un músico, un escritor, no puede tratar de la misma manera el producto de su trabajo. Léase, si el producto cultural, si la propiedad intelectual no circula, no tiene sentido. Al mismo tiempo, hay que buscar una manera de retribuir al autor de forma que tenga un incentivo para seguir trabajando. Así que definieron ese copyright como una especie de explotación limitada en su momento, a 15 años, fijaros cómo han cambiado las cosas, durante los cuales ese autor tenía el monopolio total sobre cualquier reproducción y venta de ese trabajo. Como sabemos, esto ha cambiado bastante a lo largo de la historia. Ahora mismo creo que son 75 años en Estados Unidos, no sé cuántos son en España, 70 creo. Aparte de que, bueno, hay millones de cosas, algunos se darán cuenta de que Lorca, a pesar de que han pasado más de 100 años de su muerte, no es de dominio público, en absoluto. En eso podemos entrar más tarde si queréis, pero así todo, Málaga tuvo algo que ver con la formulación de copyright tal y como la conocemos hoy en día. Eso es algo muy importante porque separa autoría y autor de derecho de reproducción. Eso tiene dos efectos. Uno es que el copyright o el derecho de reproducción o el monopolio sobre el derecho de reproducción pueda desprenderse completamente de la persona jurídica o física del autor. O sea, es una mercancía más, lo cual permite que, por ejemplo, ciertas multinacionales tengan los derechos de reproducción de ciertos autores perfectamente, a la vez que difiere muchísimo de cómo se entiende esto en Europa. En ese momento, en Francia y en Alemania, tratando esta cuestión, se establece un vínculo mucho más orgánico entre lo que es el autor y su trabajo. Se enfatiza muchísimo más lo que es el derecho moral del autor. Kant dijo en su momento que no se puede separar un hombre de su obra. Y esto hace que, de alguna manera, las definiciones de copyright sigan yendo en completa asincronía entre ambos entornos. Ambos entornos porque de alguna manera, de forma legal, el derecho británico y el norteamericano van un poco vinculados, mientras que en Europa Occidental las cosas son un poco diferentes. Hay varias cuestiones que tenemos hoy en día como consecuencia directa de esto, y volviendo al tema de dominio público, por ejemplo, ahora mismo cualquier persona puede generar un producto cultural o un algo en Estados Unidos, en Inglaterra, y declararlo oficialmente como algo de dominio público, de manera mecánica e inmediata. En España eso no es posible. O sea, en España para que algo pase a dominio público el autor tiene que morir y tiene que pasar 70 años. Eso quiere decir que, bueno, estamos en una situación distinta y de hecho las traducciones de distintas licencias de libre circulación se han hecho un poco, digamos, de una manera técnicamente correcta, pero con muchos apuntes, muchas notas al pie para explicar, de decir, bueno, realmente la legislación sobre esto difiere de un país a otro. La relevancia de todo esto hoy en día quizás sea distinta, simplemente estamos ya en un contexto concreto que es el de la sociedad red, en la que simplemente la cultura, las industrias culturales, las industrias de contenidos requieren otro tipo de circulación de mercancías. Y estoy hablando de mercancías en el sentido de que también, aparte de considerar lo común como algo muy reciente, tenemos otra distorsión interesante que se considera que, digamos, la libre circulación de contenidos es algo necesariamente progresista o de izquierdas, cuando realmente el apoyo hacia esas iniciativas viene de dos lados. Por un lado viene desde ciertos movimientos sociales, ciertos ámbitos culturales más avanzados o más experimentales, pero también desde la propia industria de contenidos. O sea, es el capitalismo el que necesita esa rápida circulación de contenidos y es el sistema de capitalismo global el que necesita que se eliminen todas las restricciones de copia y de circulación, de la misma manera que necesita que se eliminen todas las restricciones de circulación de mercancías o de personas mercancía. Esto lo podemos ver más adelante y es algo importante en el sentido de que esta limitación de copia hoy en día en el contexto de la red, en el contexto de la copia inmediata, en el contexto de la rápida circulación, se vuelve algo contraproducente. O sea, el modelo que tenemos hasta ahora de retribuir al autor simplemente va a la contra. Un pensador hacker, Richard Stallman, del que todos habréis oído hablar, en su momento explicaba esto comparándolo con la situación, bueno, la situación que se genera con las autopistas que se dejan a la explotación de una empresa. Léase, el Estado no puede sufragar todo el gasto de la autopista, así que digamos que otorga a la empresa que ha construido la autopista una explotación de X años, que es algo muy parecido al copyright. Eso está, parece que tiene mucho sentido, pero genera una situación en la que de repente una autopista, que es una construcción, un accidente intencionado, topográfico, que permite que se llegue rápidamente de punto A a punto B, de repente se convierte en todo lo contrario. O sea, si el propósito de una autopista es que alguien llegue rápidamente de Málaga a Sevilla, poner unos puntos de peaje va a la contra de lo que es el propósito de esa autopista, con lo cual es contraproducente, no tiene sentido. Ahora, Richard Stallman es bastante relevante en todo esto porque es un personaje peculiar. No sé si tengo que contaros toda la historia de cómo surge el movimiento GNU, la fundación de software libre, etcétera, pero lo voy a hacer por una cuestión importante. Y es que Stallman venía de un contexto peculiar, que es el contexto de la aparición de lo que se puede llamar la cultura hacker en Estados Unidos, que tiene sus orígenes en los años 50, 60, hasta los 70, que es cuando él empieza, bueno, cuando él desarrolla su actividad en el MIT en Estados Unidos. Y es una cultura peculiar. Realmente la idea de hacker como una especie de criminal informático viene por una distorsión mediática de los años 90. En su momento hacker era casi una especie de una cuestión de meritocracia. Era algo muy positivo. Decir de un programador que era un hacker era decir, no es un programador, no es un code monkey, es un artista de código. El hacker era la persona que exploraba los límites, todas las posibilidades de del código, del hardware. Era la persona que hacía todo lo que no había que hacer con X programa para ver qué podía generar este programa. Era la persona que de alguna manera buscaba otros usos para el software y eran realmente los que estaban innovando en este ámbito. La cultura de la que surge Richard Stallman es la cultura de la Guerra Fría, en la que el complejo militar norteamericano-estadounidense está invirtiendo muchísimo dinero en investigación y desarrollo tecnológico. Así que se invierte muchísimo, muchísimas becas, las famosas becas y subvenciones DARPA en investigación de inteligencia artificial, y esto da lugar al desarrollo que es el MIT Media Lab, que de alguna manera comparte por un lado ese espíritu un poco patriótico de la Guerra Fría, de trabajemos para ganar a los comunistas, para vencer a los comunistas, generemos inteligencia artificial que pueda traducir ruso automáticamente, generemos sistemas de defensa de misiles que puedan interceptar un misil y destruirlo. Y esto evidentemente se basaba en una libre circulación de conocimiento dentro de esa comunidad. Era muy importante. Y era fundamental que esos investigadores desarrollaran código y compartieran código. Lo que pasó a partir de los 70 es que, bueno, pues pasado un poco la crisis de los misiles en Cuba, el DARPA dejó de invertir en esto, los experimentos en inteligencia artificial fueron en su inmensa mayoría un fracaso, sobre todo la traducción automática, hay varios sitios en donde se recoge esto, es bastante gracioso. Y bueno, al mismo tiempo muchos hackers estaban pensando en decir cómo podemos hacer algo con todo esto, el conocimiento que tenemos ahí, con todas esas innovaciones. Así que apareció la idea de, digamos, generar empresas, productos comerciales, y esto coincidió con la idea del software como producto comercial que se vendía como mercancía y que circulaba ya sin código fuente, o sea, no se compartía el código, como un producto. Cosa que Stallman vio como algo espantoso, y lo vio por primera vez, como dice David Aristegui de Los Comunes y de Cultura Libre, probablemente la historia tecnológica de los últimos 20 años viene un poco definida por el desarrollo de las impresoras y los controladores de impresora. Stallman se topó con una impresora nueva, láser, en aquel momento, en los 70 ya tenía impresoras láser en el MIT, que no funcionaba bien, y entonces se puso a buscar el código fuente para corregir, modificar el controlador de la impresora, y se dio cuenta que no había de código fuente. Preguntó y le explicaron que no, que la empresa había vendido la impresora con el controlador en binario y que no podía tener acceso al código fuente. Y en ese momento Stallman dijo que esto, bueno, esto era un crimen. Esto no podía ser, ¿no? Y se puso completamente en contra. Al mismo tiempo se estaba dando cuenta de que el propio MIT Media Lab estaba siendo mermado por esto. Digamos que las empresas que se habían montado alrededor de Media Lab iban de alguna manera contratando a estos desarrolladores que se iban alejando de la investigación académica, de la investigación informática pura y dura, y empezaban a trabajar para esas empresas privadas. Con lo cual el Media Lab murió, pero Stallman arrancó un proyecto que es el famoso proyecto GNU, GNU is not Unix, que es un poco la idea de generar un sistema operativo de software libre, libre en un sentido de algo que implica las cuatro libertades de compartir código, de tener el código, de poder leer el código y de poder modificarlo. Esto no tuvo efecto hasta los años 90, cuando de repente este movimiento de software libre empezó a tener cierta importancia, y al mismo tiempo ya en plena sociedad red, Lawrence Lessig, otro pensador que quizás conozcáis, empezó a darle vueltas a esta idea del software o del código fuente como una metáfora prácticamente, y desarrollando a partir de la idea del código fuente, empezó a decir, bueno, de alguna manera la legislación de un estado, de una sociedad, es su código fuente, y la cultura de una sociedad también es su código fuente. Entonces, ¿por qué no podemos aplicar algo similar a las licencias que aplicaba Stallman al código fuente a la cultura? Lo que hacían las licencias que aplicaba Stallman a código fuente era algo peculiar. Eran licencias que obligaban al desarrollador a compartir el código, pero también tenían una especie de extraña relación con la obra derivada. O sea, cualquier trabajo que empleara ese código o derivara de ese código también tenía que emplear la misma licencia. Esto era una forma legal, digamos, de obligar a alguien a distribuir y a ampliar ese, digamos, banco de código fuente libre. Pero Stallman se oponía profundamente, y de hecho sigue oponiéndose. Hace un año y pico estuvo en Barcelona y sigue oponiéndose a la idea de que esas licencias se apliquen a lo que es propiedad intelectual de orden cultural. Sigue pensando que esto es para código fuente, para desarrollo de software, y que la cultura es un asunto distinto. O sea, en cultura no se puede... insiste todavía. De hecho, Stallman creo que en los 80 entró en bucle y está repitiendo lo mismo y otra vez, pero bueno, en fin, eso son Pero básicamente, no, vamos a ver, Richard Stallman no es más que un desarrollador, o sea, es una persona un poco endiosada, de alguna manera ha sido puesto como ídolo, pero realmente no es un experto sociólogo ni nada por el estilo, es un desarrollador con una visión muy peculiar que ha sido muy importante. No es un experto en cultura, pero considera que el producto cultural no puede tratarse de la misma forma. Y bueno, hay algunas buenas razones para eso. Le hace un artículo periodístico de opinión, no puede tratarse como código fuente. O sea, no todas las obras tendrían por qué modificarse con las mismas libertades. Pero Lawrence Lessig sí vio una posibilidad allí y entonces planteó una propuesta de decir, ¿y si pudiéramos aplicar ese tipo de licencias a la cultura, qué pasaría? ¿Cómo habría que aplicarlas y de qué forma? De allí surge, bueno, las ya bastante conocidas Creative Commons, que es un poco esa idea de llevar al mundo creativo, cuidado con ese término, pero al mundo de producción cultural, ese principio de compartir código, de compartir contenidos y de generar contenidos libres. Evidentemente, no era tan sencillo como el mundo de software, porque el conjunto de licencias Creative Commons incluyen muchísimas licencias muy distintas. Vamos, son de hecho cosas prácticamente casi que entran en contradicción con una misma, aunque sí que supieron darles una especie de caparazón o conjunto más o menos elegante. ¿Qué son las Creative Commons? O lo que podemos llamar copyleft. Pues realmente es algo muy similar al copyright, en el sentido de que no son licencias, no son formulaciones legales que afecten la autoría, en primer lugar. Ese es otro fantasma que tenemos que despejar, ¿no? Hoy en día alguien habla de Creative Commons y le asaltan diciendo no, pero no puedes meterte con los autores. Digo, no, es que esto no cuestiona la autoría en absoluto. Son licencias de distribución en ese clásico estilo norteamericano de separar licencia de distribución, derecho de reproducción, de autoría. Cosa que en Europa es un poco más complicado de asimilar. ¿Qué hacen esas licencias? Pues básicamente modifican o permiten más variación o flexibilidad dentro de lo que es la limitación de copia. Por eso su eslogan es Some Rights Reserved, o sea, algunos derechos reservados. Tenemos, por ejemplo, algunas que simplemente piden que se atribuya el trabajo. Léase, puedes copiar eso todo lo que tú quieras, de la forma que tú quieras, puedes hacer uso comercial de esto, pero tienes que reconocer y atribuirlo al autor original. Otros dicen, bueno, no puedes hacer un uso comercial de esto. Es muy complicada, lo podemos comentar más tarde. Otros resuelven el problema de un artículo de opinión, por ejemplo, que es decir, bueno, esto lo puedes reproducir, puedes hacer uso comercial, pero no puedes hacer obra derivada. Finalmente están también las virales, las share alike, que dicen, bueno, esto lo puedes reproducir, puedes hacer uso comercial, puedes variar el trabajo, pero tienes que compartirlo bajo la misma licencia, lo cual de alguna manera amplía estas cosas. Mi contacto con ese mundo vino en el 2003. Creo que la Universidad Nómada había montado una especie de encuentro sobre copyleft que hicieron en lo que en aquel momento fue el Laboratorio 3 de Madrid, la última edición de la Centro Social Ocupado Laboratorio y la Casa Encendida, que también fue un poco algo novedoso, en el sentido de que por primera vez en Madrid veíamos una especie de simbiosis o coexistencia pacífica entre lo que era el centro cultural de una caja de ahorros y un centro social ocupado. Más adelante veríamos más de esto, pero no dejaba de ser interesante. Ahí vino gente muy importante en ese ámbito, vino Bifo, Franco Berardi. Vinieron los Wooming, que venían un poco de esta, de lo que había sido la experiencia de Luther Blissett, uno de los así elementos o colectivos difusos culturales más importantes de lo que ya era la cultura de la red, por así decirlo. Y los debates eran fantásticos porque precisamente hubo un choque entre gente que venía del mundo software y de programación y no entendía cómo se iba a aplicar esto al ámbito cultural, gente que venía de cultura y no entendía cómo podía haber cualquier cuestionamiento de lo que es los derechos de autor o digamos el estado normal de las limitaciones de copias, etcétera. Así que se generó una especie de peculiar caldo de cultivo, de debate, así ese murmullo de fondo que de alguna manera sigue hasta hoy en día. Volviendo a lo mismo, tenemos el mismo problema, que es a nivel legal no podemos contar, en España por lo menos, con una atribución a dominio público automática. Pero con las licencias libres también tenemos el siguiente problema. Hay una cuestión clave ahí que es un poco decir qué es lo que hace que un contenido sea libre y qué es lo que produce la cultura libre. Aquí he hecho un repaso muy por encima de ciertas licencias y de cómo ha ido esto y de cómo se han desarrollado ciertas formulaciones. Pero hace poco, ¿conocéis a Belén Gopegui, la escritora? Belén Gopegui es una muy buena escritora, soy muy fan de ella. Gopegui publica con Mondadori, que es uno de los grandes, ¿cómo se dice? 600 pound gorilla en castellano. Bueno, es uno de los grandes monstruos editoriales en España, uno de los grandes grupos editoriales mundiales. Y su último libro sale con licencia Creative Commons. Igual que cuando lo ves, abres el libro y ves esta licencia, bueno, es una gran victoria para el procomún, ¿no? Y en su momento, de hecho, Bookcamping, hasta entramos en contacto con ella para decir, oye, fantástico, podemos mover esto en Bookcamping. ¿Dónde está el PDF? No había ningún PDF por ningún lado. Pero sobre todo, luego mirando la licencia, era la licencia más conservadora de las de Creative Commons. Era una licencia que simplemente permitía la copia del libro. Con lo cual también hay que preguntarse y decir, vamos a ver, con una licencia que simplemente permite que yo fotocopie un libro en una copistería o que yo me tueste un DVD de una película, ¿estamos realmente abriendo el camino? ¿Estamos realmente ensanchando la cultura libre o no? Y hay una cuestión importante allí, que es decir, bueno, ese común, procomún, ¿cómo se genera? Hace poco estábamos en un proyecto que era un decálogo, digamos, de un libro que publicamos entre varias, distintas, redactamos juntas, sobre una especie de pautas, 10 pautas sobre la producción de cultura libre. Y evidentemente la formulación legal es una de ellas, pero hay cuestiones más importantes. En las jornadas de debate, bueno, debate y producción, ya estábamos de alguna manera debatiendo y escribiendo al mismo tiempo, teníamos poco tiempo para hacerlo. Jaron Rowan, que quizás conozcáis aquí, que estuvo aquí en La Invisible más de una vez, en su momento estuvo en IP, de repente nos paró un día, dijo, oye, quiero convocar una charla así urgente para contaros ciertas cosas. Y Jaron Rowan estaba con esa duda, digamos, de decir, bueno, siempre que hablamos de cultura libre, utilizamos mucho el adjetivo abierto, ¿no? O sea, código abierto, comunidades abiertas, producción libre, cultura libre, dominio público, procomún, abierto, etc. Jaron le había chocado precisamente esto, había dado con varios pensadores que estaban un poco en esa, investigando en esta línea, de decir, bueno, no tenemos ninguna formulación de procomún que no esté de alguna manera vinculado a una comunidad cerrada o ya definida. O sea, cuando los levelers planteaban estos terrenos... Uy, ¿dónde me he dejado los levelers? Los diggers, mis diggers, where are my diggers? Cuando planteaban esta idea de decir, digamos, tengamos ciertos terrenitos, ciertos sitios que puedan ser de usufructo comunitario por todos, no se estaba refiriendo a todo el planeta. O sea, ese planteamiento no está cuestionando el sistema feudal de propiedad, ni las comunidades sociales que se forman alrededor de esto. Simplemente decían que esta comunidad tenga unos ciertos terrenos de uso compartido, pero la comunidad está cerrada. O sea, si alguien llegara ahí desde España en aquel momento, no podría ser aceptado en la comunidad y no podía hacer uso de esto. Y es una cuestión importante porque todas las definiciones que tenemos de procomún están definidas en función de propiedad y están definidas en función de una comunidad cerrada. Eso por poco acaba con aquel proyecto porque nos metió a todos una duda existencial de decir, ¿qué estamos escribiendo aquí? Yo tengo mis puntualizaciones, tengo mis ideas sobre esto. Yo creo que la definición de comunidad hoy en día no es la misma que en el siglo XVII. Creo que las comunidades se generan de una manera mucho más rápida, creo que son más permeables, más dinámicas, también son menos estables. Pero bueno, pensemos en todo lo que pasó hoy con el 15M y todas las comunidades que se formaron prácticamente en cuestión de, si no horas, minutos allí. Pensemos en todo lo que es la cultura de la red, que de alguna manera nos permite vincularnos a comunidades de todo tipo en cualquier momento. Pero la cuestión de la comida siempre es importante porque dentro de aquello estábamos definiendo varias cuestiones de qué puede definir la cultura libre, y una cosa fundamental que hoy hablando con varias personas del Invisible ha surgido bastante es cuando hablamos de común, de por común, y cuando queremos aplicar esto a la cultura, no podemos obviar la comunidad y no podemos obviar, digamos, la producción en comunidad. Una cosa fundamental, por ejemplo, en proyectos como Bookcamping, a que pertenezco, es que Bookcamping se lanzó a las redes sociales, surgió allí, pero inmediatamente tuvo una comunidad, que es lo que ha sido un poco lo que le ha dado vida, lo que le ha permitido existir, lo que ha hecho que siga teniendo sentido, lo que le ha permitido lanzar una campaña de cofinanciación de éxito y siga desarrollándose hoy en día. Al mismo tiempo, en el mundo editorial, ahora mismo estamos en una fase en la que, incluso desde la perspectiva, digamos, más conservadora, más vinculada a, digamos, un usufructo económico de un producto cultural, todos los departamentos de marketing saben que no tienes que crear un producto, tienes que crear la comunidad de producto, tienes que crear el público primero. Ya tienes que crear la demanda y el consumidor a la vez que el producto. Al mismo tiempo, Joaquín Rodríguez, en Los Futuros del Libro, hablando de lo que va a pasar con el mundo editorial en el ámbito actual, dice, bueno, es que antes se publicaba y se iba generando una comunidad alrededor de un cierto contenido. Ahora es al revés, ahora primero generas la comunidad y luego publicas. O sea, tengo comunidad, luego edito. Esta mañana hemos estado hablando de fórmulas de cofinanciación que también son típicas de la cultura de la red, como el crowdfunding, que es literalmente esto, es crear una comunidad, construir una comunidad y coproducir con ella. Entonces, aquí tengo, bueno, esos son como mis problemas abiertos, por así decirlo, que he dejado un poco al aire, como os avisé, no vengo con respuestas ni con aclaraciones, vengo para complicaros la vida. Pero básicamente en esas cuestiones lo fundamental para mí es esto, o sea, no nos basta con unas licencias, no nos basta con unas formulaciones rápidas, la cuestión clave es cómo producimos con otros y cómo producimos comunidad. Y creo que me he alargado ya bastante, entonces aquí el compañero Chinowski no está cortando el cable de mi micro, aunque le avisé de que lo hiciera en cuanto empezara a derivar, así que os voy a lanzar la pregunta a vosotros. Por ejemplo, Mai, ¿cuándo fue la primera vez que viste algo? ¿Música, audiovisual, literatura de código libre, por así decirlo, de licencia libre? Tiempo, hace ya unos cuantos años. ¿Qué era? Yo lo anterior, sí. Bueno, hay una cosa fundamental, esas licencias que tienes como son del 2000. Entonces, además, incluso hace poco hablaba con los CEMOS 98, que en los últimos 90 se acabó en un fanzine, y claro, el primero que sale con licencia Creative Commons es del 2001, creo, 2002 o más adelante. Hasta ese momento era, claro, la cultura, la contracultura de fanzines operaba más con un anti-copyright, que era una especie de dominio público, pero claro, un dominio público que en España no se podía aplicar, aunque se intentara. O sea, país anglosajón sí, puede decir, esto es public domain o anti-copyright, ningún problema. Así que probablemente verías algo así, supongo. Sí. No, es que yo creo que esa primera formulación norteamericana del copyright viene de allí. Es decir, ¿cómo podemos limitar la circulación de, por ejemplo, una canción si es que la canción, si no la canta alguien, no existe? O sea, si alguien escribe una canción, la compone, y no la canta nadie, eso no existe culturalmente. O sea, esas coplas son parte de un... Sí, sí, probablemente. Pero esto, eso que me cuentas no está definido por una licencia, está un poco la cuestión. O sea, es un uso de la cultura y una forma de producir la cultura. Y probablemente esas coplas, tus abuelos las cantarían de una manera y los vecinos de otra muy distinta. Y sus padres y abuelos de otra muy diferente. Bueno, de hecho, vuelvo a comentar los CEMOS 98, pero en su momento sacaron una cosa sobre... Bueno, es que es fantástico. O sea, la reapropiación es parte fundamental en eso. O sea, un músico flamenco no te dice, mira lo que he hecho aquí, te dice, mira lo que le he sacado a eso. O sea, mira lo que yo le he sacado a esto que ya estaba allí. El año pasado, los CEMOS 98 y la gente de Producciones Doradas sacaron un especial sobre esa gran canción española, la Macarena, de los Riverside Boys, los del río. Y no, es que de hecho, no, el éxito que tuvo, lo que llegó al número uno en Estados Unidos era una cosa que decía Macarena, entre paréntesis, Riverside Boys Mix. Eso lo recuerdo vivamente. Y digo, los del río, Riverside, hombre, boys. Pero era interesante porque, bueno, sacaron un disco con versiones distintas, muy graciosas y muy de hecho muy buenas para algunas. Están los Pony Bravo, está Mursego, muy recomendable, está de libre descarga en Producciones Doradas, buscadlo allí. Pero sobre todo sale un artículo de Pedro G. Romero sobre la historia de la Macarena. Y es brutal, es algo que se da mucho en la cultura del blues y jazz norteamericana, pero también se ha dado aquí, que es básicamente alguien da con un X canción folclórica, la apropia, le pone un copyright, no atribuye ningún derecho y tal, y esto luego pasa a ser un éxito y genera un montón de dinero, del cual, por supuesto, nada llega al otro. O sea, quiero decir, no es que ahora mismo estamos en un estado en el que, digamos, en el ámbito de cultura libre no tenemos modelos de retribución eficaces, hay un vacío allí. Se está pensando, se está trabajando en ello, pero no está listo esto, no, todavía no está definido. Pero es evidente que el sistema antiguo tampoco funcionaba. Alguien hace poco sacó un disco con canciones de Led Zeppelin versionadas por músicos de blues, porque Led Zeppelin, uno de los grandes de rock de los 70, incluía mucho una cosa que decía trad r, que es trad.r. léase, canción tradicional con arreglo de X. Bueno, la canción tenía autores todavía vivos, etcétera, etcétera, pero no era gente que pudiera de repente enfrentarse a una discográfica como Atlantic y denunciarlos por esto. O sea, básicamente estaban reapropiándose de canciones clásicas de blues, y tú puedes hacer cualquier disco de Zeppelin y hacerte una disección de código fuente y acabar con una colección de blues maravillosa, de grandes canciones de blues norteamericanas, pero por supuesto un montón de personas que no nunca llegaron a ver ni un duro por ello. Pero la Macarena es un caso muy de aquí, además, muy de aquí, y muy candente de eso. Así que a saber lo que pasaría con las coplas que te contaban, que te cantaban a ti. Vamos. Hay uno, sí. Vale, hay uno fantástico que es... Curiosamente, derecho a Stallman, que no es un gran escritor, pero se llama El derecho a leer. Es una especie de... Claro, Richard Stallman no es un gran escritor, pero como todo hacker le chifla la ciencia ficción, y entonces es una especie de relato de ciencia ficción distópico, escrito en los 80, pero que podía estar escribiendo lo que pasa hoy en día, o sea, prácticamente. Y es un relato en el que... se ha generado ya tal control de circulación de contenidos que un grupo de estudiantes no puede ni siquiera compartir sus apuntes ni sus lecturas. O sea, una situación en la que básicamente si a ti se te pilla compartiendo un documento que es parte de tu bibliografía, tu lista de lectura, con otro estudiante que no se lo ha pagado, se te va a expulsar. Es un poco una situación así distópica, pero está muy bien escrito y realmente explica ese problema, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo podemos, qué sentido tiene que limitemos esto en un contexto así? Es bastante actual en el sentido de que ahora mismo tenemos a Cedro denunciando y exigiendo pagos a entidades educativas. Es decir, vamos a ver, se suponía, por lo menos en España, bueno, no sé cómo está formulado esto, en el mundo occidental iba a decir, En el mundo anglosajón hay una cosa que se llama el uso adecuado, el fair use. O sea, hay cierto tipo de obra derivada que se considera válida y que no está sujeto a pagos de derechos. Por ejemplo, la parodia es uno de ellos. Si tú haces una parodia de, no sé, de Moby Dick, pues bien. Si se considera parodia, es uso adecuado. Aquí se suponía que en un contexto educativo compartir contenidos y reproducir contenidos era válido. En el sentido de decir, bueno, estás en un contexto de una clase y tienes que hacerles llegar X copias de un vídeo a X estudiantes. Pero estamos viendo que no. Entonces, creo que es un texto así, es fácil de leer, es breve y es bastante bueno. Es, vamos, en clave literaria, no es Cortázar, está mal, pero está bien. Está bien y es bastante iluminador, creo. No, o sea, yo creo que, por ejemplo, con el software, que si lo reducimos al tema de la licencia, en el caso de la cultura, no, pero el tema del software libre sí ha sido un éxito social, sobre todo. Quiero decir, como bien dices, es que esa cultura de compartir código era de antes. O sea, esto era el mundo académico. En el mundo académico, en su momento, se pensaba que todo tenía que ser compartido y además, cuanta más velocidad, mejor. O sea, cuanto más rápido un paper llegaba de un lugar a otro, mucho mejor. En eso no podemos decir que Stallman inventara nada, pero sí que dio una formulación viral que ha permitido que se desarrollara. Y el impacto del software libre en los 90 y principios de ese siglo ha sido mucho mayor precisamente por el fenómeno social que ha representado. Porque sí que se ha dado con metodologías también de formar grupos de trabajo, de organizar un colectivo alrededor de un proyecto de software libre que antes no existían. Y ha sido, vamos, muy innovador y fundamental en eso. Y eso evidentemente no es solamente la licencia, o sea, es mucho más amplio que una licencia X. Es simplemente la cultura que se genera en un grupo en un colectivo de personas, en ese caso ya distribuidos. De hecho, cosas como Linux no serían posibles sin la red, sin una persona en Finlandia con otra en Japón, otra en India y otras cinco en Estados Unidos trabajando juntas. Y creo que un ejemplo de esto también puede ser lo que se genera incluso en situaciones de código privativo. O sea, la importancia social, quiero decir. O sea, tenemos, por ejemplo, entornos de desarrollo multimedia como MaxMSP, que son de código cerrado, son privativos, pero sí permiten el desarrollo. O sea, digamos que la parte fundamental, el runtime de esto es completamente cerrado y privativo, pero tú puedes desarrollar sobre esto y tal. Y se ha generado casi prácticamente como una especie de casi comunidad de software libre que tiene la cultura de software libre, aunque no esté funcionando en eso. Pero vamos, esto que estaba diciendo yo, o sea, no nos quedemos con las licencias únicamente, porque eso es simplemente una pequeña parte de lo que tiene que ser esa producción. A ver, ¿por qué el término derecho de autor, que creo que es el término que se utiliza en inglés y tal, en España se traduce como propiedad intelectual, cuando está convirtiendo un derecho, que es el derecho moral, que yo no considero que sea propiedad, sino simplemente un derecho moral, que entra dentro de la propiedad intelectual? Al traducir el término, digamos, como propiedad intelectual, está dando como que el derecho es el máximo derecho, es la propiedad. Está dando una, no sé si me explico, una connotación a la propiedad que para mí va más allá de lo que es un derecho. O sea, lo está colocando como en un pedestal por encima de lo que sería eso, tener un derecho moral sobre una obra que has creado, que está al margen de esos otros derechos que se abren, ¿no?, al uso y al compartir. Es que tenemos que tener cuidado con eso, porque realmente son conflictos que se nos hacen ver así, pero realmente ahora con el planteamiento de SOPA, por ejemplo, esa idea, digamos, de establecer una legislación que permita una manipulación o un control más estricto sobre las redes, sería Tim O'Reilly diciendo, bueno, realmente no es más que la pelea entre, es una especie de oposición entre unas empresas y otras, solo que unas son más establecidas, más conservadoras, y otras son más innovadoras. Lo que estamos viendo como la gran batalla supuesta contra la piratería no es más que la lucha entre unas empresas que proveen servicios de internet, Telefónica y otras en este caso, y las grandes empresas de contenidos, como se les llama ahora, que son editoriales, gráficas, etc. Y esto se nos hace ver de una manera como si fuese una especie de lucha moral, pero realmente es una pelea comercial por un monopolio. Y básicamente hay unas empresas más innovadoras en esto y otras menos innovadoras, pero no estamos hablando de empresas más o menos progresistas en ese sentido. Con lo cual, claro, la idea de defender un derecho es que se defiende un derecho mientras no pise el derecho de otra persona. Con ese tema de cedro, la cuestión clave es que estás limitando el derecho de otra persona a acceder a la cultura y al conocimiento. Entonces, no sé dónde se traza esto. Donde se traza ese límite. Pero vamos. Me refiero un poco más al término de, o sea, el derecho moral que existe la legislación, el derecho moral y otro derecho que es el que puede ceder, ¿no? Sí. Y creo que incluso en el dominio público existiría parte de ese derecho moral porque el reconocimiento al autor es contemplado. Sí, no sé, técnicamente en dominio público el autor se elimina, se supone, pero vamos a ver, las cosas van pasando en dominio público y de hecho incluso con el sistema actual siguen pasando en dominio público y ha sido peculiar, ¿no? Porque el problema de esto es que el dominio público vence cada año, o sea que el día que algo pasa en dominio público es el 1 de enero. Hay gente que celebra el día del dominio público, lamentablemente es el 1 de enero, lo cual quiere decir que no se entera nadie porque estamos todos de resaca. Este último año pasaron dominio público, por ejemplo, James Joyce, toda la obra de James Joyce, Virginia Woolf, toda la obra de Virginia Woolf. Los compañeros de CEMOS montaron una especie de, así, encargamos de las mezclas de eso, ¿no? Pero también es peculiar porque, es decir, ¿dónde pasaron el dominio público? En Europa, no en Estados Unidos. Y en Europa pasaron el dominio público los originales, porque la traducción se considera una obra derivada. La legislación sobre quién tiene derecho sobre una traducción, quién tiene derecho sobre esto, varía de país a país. O sea, hay países en los que el traductor mantiene los derechos sobre esto. Hay países en los que el traductor entrega a la editorial o al que ha encargado la traducción el trabajo sobre esto. O sea, es un lío. Léase ahora mismo las copias de Ulises en castellano, no están en dominio público. El original sí. Pregunté qué pasaba con el Finnegan's Wake en castellano, más que nada por saber si existía, ¿no? Pero bueno. Quiero decir que, o sea, sí, esto no, o sea, el derecho moral sigue allí, por supuesto. No, no, y está reconocida, sí, ese es el derecho moral del autor, por supuesto. Sí, sí, sí, de hecho las licencias copyleft permiten eso precisamente, o sea, mantiene el derecho moral del autor. Es otra cosa distinta es qué ocurre con eso. Siento que fenómenos como este, lo que se pone en crisis son conceptos muy asentado, ¿no? Pero que se empiezan a tambalear, por ejemplo, el de economía o el de mercancía. ¿Qué significa? ¿No? Obviamente en nuestra sociedad, ¿no? Yo, a mí me preocupa básicamente por mi profesión la relación con los bienes materiales y en concreto los edificios. Yo trabajado como arquitecto, como urbanista, y en relación con la casa invisible, por ejemplo, bueno, pues igual que con otros lugares, encuentro que el problema la dicotomía que se establece entre la comunidad y el bien disipado, conceptualmente se resuelve mediante un concepto que se llama habitar. ¿Qué significa habitar? ¿No? Entendemos que es mucho más allá de la economía. Por supuesto que pueden tal vez implicar en una economía como la nuestra capitalista unas restricciones o una regulación económica, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Y ese es por ejemplo, el tema de aquí, de este lugar, ¿no? ¿Cuál es la comunidad que tiene, digamos, como una vinculación con la casa invisible? Lógicamente, los que la habitan. Bueno, los que experimentan en el espacio, por así decirlo, en términos que lo convierten en lugar, ¿no? Que es la gente que hace una experiencia social de esto, así en términos de deserto, ¿no? Sería. Y además de una manera, digamos, difusa, ¿no? Viene aquí una persona, la primera vez que viene, se convierte durante algún tiempo en habitante de eso. Entonces, bueno, eso tiene que ver a lo mejor con la distinción clásica entre valor de cambio y valor de uso. Pero yo siento que todo esto empieza a tambalear. Entonces, el tema de la economía que actualmente también está en crisis, ¿no? El mismo concepto de economía, por ejemplo, los economistas, la economía ecológica, parte de supuestos muy diferentes al de la economía convencional. Entonces, hace, por ejemplo, inconmensurables valores, ¿no? Que la economía tradicional, la mina, en función del dinero. No puedo aportar una solución, sino simplemente señalar el problema, ¿no? Y la fluidez del momento en que todo esto yo lo entiendo como síntoma de algo que nos cuesta pensar, a pensar y a experimentar. Y también a un esfuerzo conceptual. O sea, de cómo podemos pensar, en este caso, pues en este caso, en el de cualquiera relacionado con la economía como sustento, ¿no? ¿Qué es esta economía en este momento? No, es que eso es completamente cierto, pero no creo que, o sea, gracias, estoy muy de acuerdo con eso, pero no creo que sea una cuestión de, no creo que esta imposición del modelo de propiedad sea tan lógica. Creo que ha sido bastante más como casi aleatoria, por así decirlo, porque tiene partes que chirrían bastante. Hay partes que no son lógicas en esto, en cómo se distribuye la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, cómo se gestiona esto, cómo se atribuye propiedad intelectual y cosas por el estilo. En el sentido de que Osfante se ha hablado de esto, y es que hay cosas que no pasan por copyright simplemente. Las fórmulas matemáticas no pueden tener esa limitación. Por ejemplo, las leyes son de dominio público. La Constitución española es dominio público, porque si el texto legal no es dominio público, no puede operar, no puede funcionar. Entonces, paradójicamente, la ley sin Sindebert, el texto es de dominio público, porque si no, es que no puede ser una ley. Entonces, si esto es posible, quiere decir que la economía no depende de esto. Si puede haber cosas que no son de, no caen bajo copiar, quiere decir que la economía no dependerá de eso. O sea, que no es una relación necesaria. la de ese modelo económico de antes con esa idea de propiedad intelectual o física. Y efectivamente, ya en cuestiones de espacios y uso de espacios públicos o urbanos de arquitectónicos, ah, eso sí, sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Pero tampoco. Sí, pero tampoco podemos tener una legislación sin una comunidad. Es como la legislación o la define o la comunidad define una legislación, pero no podemos tener unas leyes si no hay una comunidad ya establecida. Para decir, va a ser así. Bueno, yo digo legislación y suena muy tal, pero puede ser simplemente decir, a ver, ¿qué es lo que no se puede hacer en la casa invisible? La comunidad que forma esto dice, oye, aquí no puedes hacer esto, esto ni esto otro. Eso ya es un, o sea, no es una ley escrita, pero es una regulación interna de esta comunidad que la decide así. Es un espacio abierto, pero si pasado mañana aquí, por ejemplo, viene un grupo de neonazis para hacer un meeting, dices, oye, pues va a ser que no, no podéis. ¿Por qué? Pues porque eso tiene un límite. O sea, es una comunidad muy flexible, muy difusa, pero tiene una limitación. Para en un sitio. O sea, que esa apertura completa tampoco. O sea, si te abres del todo, ya no tienes comunidad. Se deshace. Me he quedado pensando en el lago, porque precisamente iba a decir, a ver, un lago, hombre, no es, técnicamente es escaso, o sea, un lago tiene cierta limitación, pero sería muy raro que las comunidades alrededor del lago lo destrocen solamente a base de usarlo, pero claro, esto era antes del mundo global, en el que de repente un lago se puede poner de moda y de repente pueden aparecer 500.000 de personas un día alrededor del lago, con lo cual evidentemente eso se va a contaminar enseguida y va a desaparecer, con lo cual, por dar un ejemplo de algo que me parece que puede ser un bien común y que, hombre, sí es escaso tanto que tiene una limitación física, pero realmente hasta hace quizás 50 años la comunidad local no podía destruirlo, o sea, no era demasiado para ellos. O sea, estamos en una fase en la que quizás sí, probablemente podamos llegar a un punto que algo así pueda ser destruido, ¿no? No lo sé, pero quizás, o sea, quizás lo local de cada, lo específico de cada pro común de esos no venga dado por qué es, si es un lago, si es un espacio público, si es un conocimiento X, sino por qué comunidad lo define y cómo lo define. Puede que sea eso, puede que venga más desde allí. No sé. Yo lo veo en cuanto a que es legítima la relación de una comunidad con un bien común cuando lo potencia. Es decir, cuando, okay, podría hablar con un término espinocista, ¿no? Cuando favorece el conato, es el bien común. Es decir, cuando de alguna manera lo entiendes, digamos, dinámica de venir o evolución, y se hace cómplice. Es decir, yo no lo veo como una relación superpuesta de una comunidad que establece una relación de dominio, de sometimiento, de explotación. Una economía en la cual lo que de alguna manera está, digamos, como cosas a nuestro alcance, disfrutando de ellas, también se benefician de esa relación. Es decir, hay un cuidado recíproco. Sí, sí, supongo. Lo que pasa cuando hablamos del uso compartido de un espacio o de un bien común, es como hablar del espacio público, ¿no? Entonces hay una definición de espacio público que lo define como un espacio de X constitución. Yo soy más partidario de decir, bueno, el espacio público no es que exista, de por sí no existe, es un espacio potencial. O sea, una comunidad puede convertir una plaza en un espacio público. Hace un año pasó en varias plazas por aquí, pero esas plazas de por sí no son un espacio público. O sea, la Puerta del Sol, el 14 de mayo de 2011, no era un espacio público, era un espacio de tránsito y de consumo, sin más. Pasó a ser un espacio público cuando alguien dijo, oye, vamos a montar aquí una asamblea. Bueno, en ese caso fue una asamblea. Luego se acampó ahí durante unos meses. Podría haber sido otra cosa muy distinta. Pero este uso de la comunidad, del espacio que genera, arquitectónico, creo que es esto que determina si va a ser común o no va a ser común, si se va a distribuir en X propiedades privadas, individuales o no. Es como lo entiendo yo, por lo menos. Pero vamos, tampoco, es que no soy un experto en arquitectura y no debería hablar de ello. Y no me preguntéis sobre ello porque no. Cuando realmente se hace la copia pública, la música gana. Porque al no tener que ser ese producto de libre, ¿sabes? Que la discográfica te exige o te pretende hacer para que se hagan muchísimos millones, al tú realmente dar esa cosa libre a la gente, ¿no? Ahí, a un recinto, que vas a poder poner la música, llevarlo a un siguiente nivel, por el simple hecho de que la van a escuchar y la van a reproducir, ¿no? Con lo cual yo creo que el problema es la gente quiere ganar dinero, ¿no? La gente quiere vender su disco y ganar dinero. Bueno, ganar dinero y vender su disco no es lo mismo. Sobre ese tema he oído hablar a dos personas, curiosamente, que no esperaba que fuesen tan inteligentes en esto o tan puestos en esto, porque son dos viejos dinosaurios. Uno es David Bowie, el otro es Mick Jagger, curiosamente. David Bowie decía que precisamente quizás lo que esté pasando es que estemos saliendo de lo que él llama la fase Enrico Caruso de la música. Enrico Caruso fue un tenor italiano, que es la primera persona que vendió más de 1 millón de copias de un disco. En su momento eran discos de pizarra, y supongo que serían fragmentos de áreas de ópera, porque en un disco de pizarra no te cabe ni, vamos, una ópera sería un cajón así de discos, supongo. Pero es la primera vez que empezó a valorarse, o sea, él no era un buen tenor, simplemente vendió muchos discos. O sea, empezó a valorarse hasta qué punto el músico era capaz de vender unos soportes que contenían la grabación musical. Hasta ese momento un músico ganaba por sus conciertos, sus galas, sus trabajos de encargo, etc. Y de ahí viene un poco la era moderna, ¿no? De las ventas de discos como el motor económico principal de esa industria. Y esto igual se está acabando, ¿no? Y Bobby decía, pues quizás ahora se vuelva a valorar más el directo y esas cosas. Eso está muy bien. Por un lado. Por otro lado, deja fatal a los músicos en el sentido de que antes un músico como, yo qué sé, los Beatles podían sacar un fantástico catálogo de canciones y luego retirarse. Ahora tenemos a gente como Leonard Cohen dando giras a sus 70 años. Y eso es otra realidad, ¿no? Pero bueno, más cercano a lo que había antes. Y luego Mick Jagger decía que, bueno, pues que sí, la cosa está cambiando, pero dice que siempre está cambiando. Las cosas siempre están cambiando. Él decía que él realmente, en su opinión, el momento en el que el músico, autor, tenía todas las de ganar es un momento muy limitado en la música, realmente. Es entre los 70 y los 90 del siglo pasado. Quiero decir que cuando los Beatles y los Rolling empezaron, el músico no se llevaba nada. ni siquiera como autor de las canciones. O sea, tenían unos, o sea, por disco se cobraban unos peniques prácticamente, y no eran unos trabajadores de la discográfica. O sea, en el momento en que ya empiezan a negociar unos contratos sustanciosos que le permiten a alguien como los Rolling quedarse con un pastón por su trabajo, es pues años 70, últimos 60, años 70 hasta los años 90. Y a partir de ahí la cosa pues vuelve a su estado anterior. Pues es otro problema abierto, el tema de la retribución. Lo que sí es evidente que ahora lo que no circula por la red no existe. Yo a veces creo que toda esta gente de las GAE, Víctor Manuel, Ramoncín, esta gente se buscan en las redes P2P, no se encuentran, se ofenden y se lanzan a una campaña contra esto, porque yo creo que la mayor demostración de que hay un interés real por ti es que estés en el Pirate Bay. Si te ves ahí, quiere decir que hay gente que está interesada en hacer circular tu trabajo, o sea, gente que te está buscando y que cree que lo que haces es interesante. O sea, que ahí puedes ver un público potencial. No necesariamente una comunidad, pero quizás un algo, ¿no? Sabes que esta gente, quizás si vas de gira, va a ir a verte. Ya. Max. Sí. Pensaba un poco en lo que decía sobre Caruso y la idea de tener un objeto que parece que saludos a Rafa Milán, que le diga algo. Sí, pero volviendo a Caruso, pensaba en otra forma de producirlo. Pensaba lo que hablábamos hace un rato, pensaba de Library Game, no copiarlo en el sentido de fotocopiarlo, pero me lo puedo memorizar y recitar o hablar del poema en una clase, y hay la posibilidad de generar otro tipo de contenido, pero muy cercano a ese contenido original con un ideal, ¿no? Pensaba que en ese sentido toda esta restricción de legal, de licencias, esa es la palabra que estaba buscando, y ese tipo de cosas que están asociadas a una producción más o menos concreta en ciertos casos, ¿no? Y no sé, en todo caso veo que ahí hay contornos que son difíciles. Bueno, se mezclan varias cosas. Por un lado, esa repetición que tú comentas, no soy un experto en eso tampoco, pero hay gente que comenta que quizás la función inicial de la poesía fuese precisamente la de desarrollar la memoria. O sea, a mí me enseñaban a recitar poemas de pequeño como una manera de ampliar la memoria, ¿no? Lo cual es peculiar. Por otra parte, este aprenderse un poema o un chiste o una canción y recitarlo, tiene un poco el efecto Pierre Menard, autor de Quijote. Tú lo vas a recitar igual, pero va a ser en un contexto que lo va a hacer diferente. O sea, recitar The Charge of the Light Brigade de Tennyson en Málaga en 2012 está muy lejos de Tennyson, está muy lejos de Sebastopol y está muy lejos del Imperio Británico, o no, pero estás en un contexto diferente y cualquier persona que te escuche va a entender una cosa diferente lo que tú hagas. Que es un poco, digamos, pensar en la cultura recombinatoria o lo recombinatorio como un principio de la producción cultural, pero más allá del remix. Lo que está lanzando ahora mismo, definiendo, apoyando mucho Kenneth Goldsmith de UbuWeb, con esa idea de la escritura no creativa, el uncreative writing, que es un poco insertar en poesía ya los principios del ready-made. Y decir, no, o sea, él hace poco hizo una lectura fantástica de poemas en Madrid que eran básicamente, era lo que decían comentaristas en la tele de X eventos de asesinatos o muertes trágicas en Estados Unidos. Recitado de esta manera, pero tal cual se decía, y convertir esto en poesía. Darle, digamos, la distancia fundamental para hacer esto. Yo creo que en cultura realmente lo que estamos acusando y lo que se está acabando es el principio industrial de producción. Porque lo que comentaban antes de las coplas, todo esto, la vida de lo que se consideraba folclore antes, o lo que era el común cultural, era preindustrial. Es la producción industrial la que impone esos derechos de limitación de copia, porque se puede hacer una copia, es un producto físico que se produce industrialmente. Y allí hay una distorsión allí, hay un intervalo disonante, porque no puede ser, eso chirría realmente, o sea, no tiene sentido. Evidentemente, no lo sé, quizás alguien pueda poner alguna especie de smartphone en tu bolsillo que te detecte cada vez que cites a Tennyson y te llegue una factura a fin de mes de Cedro. Diga, usted le ha hablado de Tennyson a su hijo 4 veces este mes, estos son 75 céntimos. Cortas, ya me corta ese cable, por fin. No, que paro aquí, Vale. Y quiero decir que efectivamente lo cultural siempre ha sido un poco así. Y luego, yo no sé, ¿alguien ha trabajado sobre nanas? Canciones de cuna. Porque allí el derecho de copia, la evitación de copia es un poco complicado, ¿no? Como poco. Ya, pero bueno, tú por ejemplo sabes que la arte iberoamericana, por el legado cultural, sí se ha registrado en Estados Unidos, y te encuentras con que para reproducir canciones tradicionales cantadas en un tal tienes que pagar autoría, incluso registro y tal. Pero para cantarle una nana a tu bebé también tienes que hacer eso. Pero es una reinterpretación del trabajo, evidentemente. Aquí libremente si puedes hacerlo, pero otros legados que son de dominio público, aquí sería el dominio público, es decir, las nanas tradicionales que están ya registradas, que se ha hecho bastante estudio sobre ellas, están registradas, son patrimonio de todos. Pero, curiosamente, en Iberoamérica, mucho de ese folclore es patrimonio no del propio pueblo. Es que cuando los norteamericanos separan esta idea de derecho moral de autoría y derecho de reproducción, generan esto, que esos derechos pueden pasar a ser una mercancía. Y esto genera la situación en la que de repente, por ejemplo, pues yo no sé por qué tengo que verlo bien, pero hace poco alguien comentaba decir, oye, Lorca no debe estar en dominio público ya. Federico García Lorca murió hace más de 100 años, entonces su obra debería estar en dominio público. ¿No? Ah. Lo tiene todo el mundo hecho. Uf. Estamos todos ahí, ¿eh? Una rata en mi calendario. Sí, más para nada, no debería con los herederos. O sea que. Vale, o sea que soy yo y mi calendario otra vez. 36. ¿No era 70? Van a tener que hacer una prórroga porque. Bueno, la última ampliación de copyright en Estados Unidos se llama la Mickey Mouse tal, porque lo hicieron porque peligraba Disney. De repente Disney iba a pasar a dominio público y era como, oh Dios mío, que también dices Disney, es que eso debería ser dominio público ya, porque es como... Pero bueno, se planteó de esa manera, sí. ¿Tú crees que lo van a hacer por Lorca? Pues no me extrañaría. No, lo harían por otra cosa, ¿no? Pero bueno. Pues mira quiénes son los herederos. MC, usted dice. Si no hay más preguntas. ¿Más preguntas? Bueno, puede ser un comentario, no una pregunta, un apunte, un... ¿No te quieres ir? ¿No te quieres ir, no? Yo estoy muy... Yo estoy muy a gusto aquí, ¿eh? Una pregunta ya solo. Cuando dijiste que en España no se puede... en España una obra pasa a dominio público, no, lo habrás hecho, pero esto en un caso legal no se sostendría. O sea, quedarías identificado como el autor de ese trabajo, de todas formas. Léase, para que algo pase a dominio público en España, tú no puedes hacerlo, incluso aunque fueses el autor. O sea, tienes que morirte y tienen que pasar 80 años, decías, o 70. 70. O sea, existe la opción de que tú publiques algo en SoundCloud, te tires por la ventana y a los 70 años pasará a ser dominio público. Pero es la forma más rápida de hacerlo. Anónimamente es complicado. Sí, sí, quizás puedas hacerlo de esa forma. Quizás puedas. Otra cosa distinta es si tú registras tu trabajo bajo legislación española o no. Quizás tú puedes registrarlo de X manera en otro ámbito, en Inglaterra o en Estados Unidos, y puedas hacer ese registro de esta forma y liberarlo desde allí. Eso quizás sea una opción. Y claro, esas legislaciones territoriales también chocan con la red, ¿no? Donde que tú estés en Málaga o en Hondarribia o en Londres o en Washington, a la red te da lo mismo, realmente. Así que eso puede ser una opción, quizás, de decir. Sí, eso es un tema de geolocalización, pero es distinto. O sea, tú puedes registrar tu obra como autor en Nueva York, por ejemplo, y quizás ahí tengas esa opción de hacerlo. Y ya la cuestión del anónimo es peculiar, porque allí ya se complica bastante. Además, desde que, como decían, ya no se puede leer el recibo de García de Tormes, porque todo lo que tiene que ver con Anonymous se está censurando, entonces el recibo de Tormes ya no... Van a acabar con la picaresca en España, cosa que no sé si es mala o buena idea. No, los más felices de todo esto fueron Fiestas Paco, ¿los conocéis? Es una tienda de disfraces en la Latina, que vendieron máscaras de Anonymous, de V de Vendetta, por, vamos... Eso sí que hicieron su 15M y su 5 de agosto y su 15 de octubre y todos los demás. Sobre los plazos, son hasta los autores fallecidos antes del 7 de diciembre del 87. Ah, vale. Que la ley antigua de 1879 hizo 80 años. 80 años, ok. Aparte de los que han fallecido en el 87 son 70. Vale. Como Lorca no falleció entre el 87 y el 20, son 80 años, aunque la ley en vigor ahora... Vale. O sea, que esa confusión que tenía yo entonces. Me calculaba decir, debería estar ya el dominio público, y no, creo que no. No, vale. Bueno, pues no sé. ¿No tenéis sed o hambre o algo? Ya has pasado 11 minutos. 11 minutos, o sea, es que luego me cobran aquí, me ponen multa como en los festivales. Un aplauso. Bueno, aplausos.